Lógica, Ale, piénsalo bien. El amor nunca puede superar el 100%. Es así. En una pareja nunca puede haber más del 100% del amor y ese amor es el que se reparte entre dos. La pareja es como una línea de tiempo con el ser un extremo y el 100% el otro. Y lo que uno tiene es que acercarse a un punto en la mitad, porque lo ideal sería que cada uno tenga el 50% del amor, ¿o no? Pero te tengo que ser honesta. Eso ocurre muy pocas veces. Y si pasa, funciona, pero por momentos, porque el amor nunca se queda quieto. Es como que muta, salta, hace lo que quiere, ¿cachas? Entonces, por más que te esfuerces, puedes mantener el equilibrio unos días, algunos meses, o sea, si eres optimista. Pero a la larga llega el desequilibrio y agárrate. Vos sabes lo que te digo, porque vos terminas antes de empezar. Y siempre le das 100% a los manes que te quieren el cero. Y después vienes a quejarte conmigo. Él en un momento siente el 30%, lo que significa que a vos te toque el 70%, y eso no conviene para nada. De pronto y te encuentras llamando más de la cuenta, estudiando su Facebook, preguntando a sus amigos, mirando de reojo, pensando estrategias y disimulando, pero siempre simulando. Vos no sabes lo importante que es disimular en este juego, Ale. Hay que tratar de mantener el misterio y esconder las emociones, para que él no sospeche nunca de su porcentaje. Tiene que dudar, que dude, porque la duda para la decisión es como un ancla. Claro que todo eso lleva trabajo, por eso es mejor sentir menos desde un principio. Bueno, no mucho menos, suficiente como para controlar la situación. tratar de mantenerse cerca del centro, con la pequeña ventaja, si él por ejemplo ama el 55, a vos te toca el 45 y está perfecto. ¿Y vos cómo estás? Yo estoy bien, o sea, estoy sola porque quiero estar sola. Tengo que estar sola para aprender a amarme a mí misma. Lo raro es que hay veces que me amo como el 100% y otras que no, o sea, no sé. En la gran ciudad hay un lugar donde todos van a volar. Es un paisaje lleno de inspiración, pero tú y yo lo podemos ir a ensuciar con amor. Te veo a las 4. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje, y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. 当树木枝头处飞起， casi nada y el día nos regale su última mirada y no hayan hojas para soplar el viento y la historia pierda el conocimiento, cuando la lluvia se deshidrate y antes de llegar al piso se mate, cuando el paracaídas no abra, cuando las letras no formen palabras, cuando las plantas mueran y mientras duermen la carne se enferme, cuando se derrite el polo norte, cuando los números no importen y los barcos no floten y los aviones choquen contra los trenes y exploten y los animales se coman entre ellos y las religiones se arranquen los cuellos, cuando las banderas se prendan en fuego y todo pase ahora y nada pase. Martes de Margarita. Thank you. martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas.

la rutina con Martes de Margarita. Solía ser una man reservada, no vamos a decir tímida, pero reservada, doctor. Usted lo sabe bien, y a veces hasta me costaba contarle cosas durante la sesión, pero algo fue mutando en mi interior. No sé si avanzamos en la terapia o nos fue pasando a todos, porque de pronto la gente a mi alrededor se hizo más abierta y yo no quise ser menos. De a poco fui perdiendo la vergüenza de ser quien era y me surgió el gusto de compartir mis gustos musicales que en cierta medida me representan, porque si un artista te toca el alma, eso muestra un reflejo de la tuya. Eso fue al principio. Después me entusiasmé y fui compartiendo gustos en series, no solo series, también cine, arte, fotografía, gustos de hombres y mujeres, de pizzería y tipografías. Y algo cambió, algo no totalmente ajeno a mi interior, porque de pronto se me dio por compartir opiniones políticas, citas textuales de revistas, cada pensamiento, por más intrascendente que fuera, necesitaba compartirlo. Y porque los comentarios recibidos me generaban un enorme deseo de transmitir mi sabiduría antes de que se marchitara. Como si fueran mis 15 minutos de fama. Ya no necesitaba de alguien que me dijera si quiero ser portada de revista. Podía revelar mis intimidades yo sola. Y esa oportunidad no la iba a desaprovechar, doctor. Fui abriéndome más y más, hasta compartirlo todo sin que eso fuera suficiente. Porque miren, una vez conseguido el público, es necesario mantenerlo. Así que me esforcé por ser la mejor para los demás. Y de pronto cada libro que leí era con el fin de recomendarlo. Y lo peor de todo esto es que estaba lejos de ser la única. No sabe cómo es la cosa allá afuera, doctor. Si hay más gente que quiere escribir que la que quiere leer. Todos copiamos a todos. Y se acabó el misterio. A ver, si Picasso viviera hoy, él también tendría Facebook. Y yo, doctor, no voy a parar hasta compartir mi esencia. Porque sin darme cuenta, cada experiencia que vivo ya está impulsada por la pasión de transmitirla. Algo que me motiva cada día a tener una vida de película, con el único costo de no guardarme recuerdo alguno para acariciarlo sola y en silencio. Yo no sé si esto es bueno o malo, si es anormal o generacional. Yo no soy la que opina sobre estas cosas, yo ni sé de esto. Sigmund Freud, tal vez. O usted. Usted, doctor, porque se supone que usted es el experto, ¿no? Pero, espere. No me lo diga. Hágame el favor, no me lo diga. Mejor, coméntelo en mi muro de Facebook. Yo estoy conectado porque estoy desconectado. Yo estoy, tú no estás, engaños de comodidad y todas mis máquinas se han dañado. El fin del mundo la ha desconectado. Por eso yo estoy conectado. No fue tan malo, aprendí a ser liviano. Yo estoy al fin curado porque destruí lo que siempre me ha sobrado. Cada vez más liviano es la elegancia de levitando. Todas mis máquinas se han dañado. El fin del mundo las ha desconectado. Por eso yo seguimos en Martes de Margaritas. Backseat or play. temples lays ease on plush pillows, slender caves of radiant chrome, paperback dreams in lady toes, twitch their toes to black mambo. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Imposible se ha vuelto a dormir. Me aseguro ya está por venir. La noche empezó. La cabeza aún no la perdí. Un respiro más y no está aquí. Es un inicio. La salida de estar por aquí. Mejor voy cogiendo este carril. Me pierdo. de margaritas.